yo, por ser honesto con la obviedad. Esta gentuza me llama Beto por resistirme a olvidar, porque las cuentas las llevo bien, por empeñarme en recordar, por afearles su todo a cien. Cuidado, si no me dejan ni hablar. Ya no hablemos de jugar. Pues aquí estamos, ya es el último día, sábado 30 de septiembre, vamos a arrancar la jornada. Hoy vamos a intentar ver las proyecciones y los proyectos y tal, porque ayer la verdad es que estuvimos solo en lo social y hoy nos vamos a centrar un poquito en ver más los contenidos. Y vamos a ir buscando la primera víctima para rascar entrevista. Venga, pues vamos a hablar un poquito con... María Luquero. Bien, gracias por aclararme el nombre. Digo, es que lo iba a decir, digo, verás como al final la cago y digo uno que no es. María Luquero, que me acaba de preguntar que qué le voy a preguntar. Y yo le he dicho, no te voy a decir lo que te voy a preguntar, te lo voy a preguntar y tú vas a responder lo que consideres. Bueno, cuéntanos quién eres y qué haces aquí en el... Iba a decir el 3D Wire, el Weird y en la animación. Eso. Pues soy María Luquero. Soy directora y creadora de Titan Tofu, una serie de animación preschool que está ahora mismo en desarrollo y empezaremos próximamente el episodio piloto. Así que muy contenta porque estoy produciendo con Único y con Habano. Con Único, o sea, con Iván Miñambres y Habano, que es Chelo Loureiro. Efectivamente, los productores más top ahora mismo en España, por lo menos para mi parecer. Así que nada. Pero son el poli bueno y el poli malo, no hace falta que diga que la poli mala es Chelo Loureiro, pero ¿funcionan como poli bueno y poli malo? Que va, para nada, los dos son poli bueno todo el tiempo. No me creo nada, o sea, no me creo nada, María, deja de mentir. Bueno, esto será público, así que yo tengo que tener cuidado con lo que digo, pero son polis buenos, son polis, pero son buenos. Así que nada, yo estoy contenta, son gente cercana. Me están ayudando mucho a producir la serie, me están dejando creatividad totalmente libre, que creo que es lo importante y lo que yo buscaba, así que, bueno, creo que es un buen comienzo en mi carrera como directora y junto a ellos auguro un buen camino, pero bueno, nunca se sabe. Cuéntanos un poquito la serie, no me sale el nombre, ¿cómo se llama? Titan Tofu, claro, Titan Tofu. Es que me salía, de repente pensaba, me estoy confundiendo con el Titef, la francesa, digo, verás tú cómo la cago. Eso, cuéntanos de qué va Titan Tofu. Pues Titan Tofu es una serie para niños de 3 a 6 años, donde estoy intentando mostrar las emociones, no solo las válidas o las buenas, como quiera llamarlas. Buenas no se suele decir porque todas son iguales, ni buenas ni malas. Entonces quiero mostrar como emociones válidas y cómodas, incómodas, porque parece que desde que nacemos todo el tiempo nos están como negando nuestras emociones, ¿no? No llores o no tengas miedo, no te enfades, y son emociones que son válidas y que están ahí y que hay que enseñarlas desde súper pequeño. Entonces estamos intentando hacer una serie en la que mostremos este tipo de emociones, todas, y en historias muy corrientes, sin rebuscarlo, sin personificar a las emociones, sino son historias corrientes que pasan entre estos tres amigos, Titán, Tofu y Pepe. Y que sean... Ah, o sea, Titán es uno, Tofu es otro y Pepe es otro. Sí, efectivamente. ¿Qué son? ¿Animalitos? ¿Robotitos? Son... Pepe es un pingüino, Titán y Tofu son antropomorfos. No, no puedo decirte si es un animal o una persona, no son antropomorfos. Y nada, pero la idea de que los personajes sean antropomorfos no es aleatoria, es porque al final, al ser una serie donde quiero que se vean las emociones, quiero que cuando el niño empatice con el interior y no con el exterior. Entonces, bueno, creo que es una buena idea hacerlo así. Bueno, y de momento el camino hacia la producción de la serie, por lo que veo, va bien, porque ya vas a hacer un piloto. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa, un resumen de cómo ha sido esa trayectoria, cuáles han sido las dificultades que se encuentran en ese proceso y cuáles las cosas, digamos, las facilidades. Las facilidades no te las sé decir. Vale, bien. Te diré el camino, más o menos. Pues el camino, yo empecé hace ya 4 o 5 años, en 2019 empecé diseñando personajes por mi cuenta aleatorios, y empecé porque Alfonso, el director de Pocoyo, me lo vio y me dijo que esos personajes eran increíbles y que podían funcionar muy bien. Entonces me dio una idea de, venga María, ponte a hacer algo con ellos. Es muy interesante, perdona que te interrumpa eso, ¿no? Por el peso que a veces tiene la validación, ¿no? Que a lo mejor hacemos algo que desde nuestra mentalidad, no sé en qué momento estabas tú, pero que a lo mejor tú lo consideras una chorrada y de repente alguien que ya tiene un reconocimiento lo valida y para ti cobra más valor y te anima a tirar para adelante, ¿no? Es muy importante. En mi caso, si te cuento un poquito mi background rápidamente, yo siempre he estado trabajando en coordinación de producción, porque era incapaz de trabajar como artista, porque era incapaz de ver bien nada de lo que hacía. Entonces, ver bien, ¿quieres decir de superar un nivel de autocrítica fuerte? Efectivamente, el síndrome del impostor, yo jamás lo he superado, ahora estoy empezando. Entonces, claro, yo hacía arte como hobby, cuando realmente era lo que quería hacer, lo que pasa es que no me atrevía. Y cuando alguien como Alfonso, que es el director de la serie de Pocoyo, me dice que lo que estoy haciendo, que porque lo tengo escondido, que lo muestre, que lo registre, que haga algo, pues obviamente te da que pensar, ¿no? Y dices, venga, déjate de tontería y ponte a hacer lo que de verdad quieres hacer. Entonces, bueno, eso fue un empujón súper fuerte. Y a partir de ahí, pues empecé como, venga, a crear un proyecto que no tenía ni idea de cómo hacerlo, pero bueno, fue surgiendo. Estuve en Next Lab, que fue el primer laboratorio donde me seleccionaron. Ahí también tuve muy buen feedback, que apenas tenía unos diseños y una sinopsis. Y ya pues como que te va llenando un poco de energía para decir, venga, sigue, adelante. Y aunque te estén diciendo que el camino es largo, pero bueno, no hay prisa. Y estuve después de ahí en otro laboratorio más centrado en guión y producción, que es Cima Impulsa, es un laboratorio para mujeres. Y a partir de ahí ya pues fue cuando vieron mi proyecto. Bueno, mi historia con mis productores es un poco peculiar, pero me buscaron ellos a mí porque lo vieron en algunas noticias en medios del sector. Y ellos eran además los que yo quería, o sea que fue un poco un match perfecto. Y nada, pero bueno, creo que la clave está en la constancia, porque al final yo no creo que sea mejor ni peor que nadie, simplemente considero que he tenido paciencia y constancia y que sigo ahí, con sus baches, sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo he visto pasar proyectos muy buenos que no han llegado a nada y creo que no llegan a nada porque no perseveran. Entonces creo que eso es como la clave de todo. Obviamente también cuenta el talento, ¿no? Pero es un porcentaje y hay que sumarlo a otras muchas cosas, y creo que como que la perseverancia es una de las más importantes. ¿Porque cuánto tiempo llevas con ese proyecto tú? Desde 2019. Empecé a desarrollarlo por mi cuenta sola y hace ya un año y medio, 18 meses, empecé con mis productores. Pero sola llevaba ya como 2 años y medio, casi 3. ¿Y aquí has venido a presentarlo o has venido por tu cuenta para venir y contactar con más gente? Pues este año he venido para hacer networking con gente y para disfrutar del 3D Wire, bueno, del Wire. Sí, sabemos a lo que nos referimos, el Sarao, sí. Porque me apetece al final siempre juntarme con mis amigos del sector y disfrutar también un poco, no solo trabajar, pero para mí es como un punto siempre de encuentro guay, porque aquí también seleccionaron mi proyecto hace 3 años, como cuando era solo un documento de PDF, donde me seleccionaron como mejor serie de joven creador. Y entonces este año no presentamos porque queremos presentarlo el año que viene, cuando tengamos un poquito más avanzada la producción. Pero bueno, están aquí mis productores también presentando un par de proyectos, que está bien verlo siempre en directo. Vale, pues muchísimas gracias por este ratito que nos has regalado, María. Mucha suerte con el proyecto, que además creo que va por buen camino por lo que me has dicho, o sea que parece que tendrá posibilidades. Y nada más, muy agradecido. Igualmente, muchas gracias por llamarme para hablar conmigo. Gracias. El doctor Sergio Pop y doctor con todo derecho, lo estoy diciendo, ¿verdad? Con todo derecho, claro y finísimo. Venga, cuéntanos y explícanos esto. Bueno, yo llevo trabajando en animación unos 25 años casi, y al meterme en el mundo académico, pues tienes que desarrollar una tesis doctoral. Y algo que veo que se necesita desde el sector es un manual de cómo se produce una serie de animación 2D en vectorial. Me metí mano a ello hace casi 10 años, empecé, y gracias a dos amiguetes, Juan Pedro Arroyo y Eva Figueroa, que estaban trabajando en Gumball, les propuse si podía coger un poco de la serie para meterlo en esta tesis doctoral como caso de estudio, para confirmar lo que está en la tesis doctoral. Y tiré con ello a millas, una pandemia por medio, y ahora en septiembre ya me he convertido en un señor doctor. Ya eres el doctor real, ¿no? El único doctor en la sala. Ahora si hay un doctor en la sala, puedes salir tú, ¿no? Eso es, sí. Si tiene un problema de atragantamiento, yo le dibujo mientras se va ahogando, yo le hago un dibujo y así quedará luego para, para la esquela el dibujito del ahogamiento. Desfibrilador no, pero un overlapping le haces ahí rápidamente. Algo así, sí. Overshoot, una anticipación, algo así. Bueno, muy bien. ¿Y en qué universidad es donde trabajas? Cuéntanos un poquito. Sí, estoy en la Universidad Politécnica. De aquí de Valencia. De aquí de Valencia, la Politécnica de Valencia, en la Facultad de Bellas Artes, donde tenemos el grado de Bellas Artes, donde hay asignaturas de producción de animación. Y luego tenemos el grado también de Diseño de Tecnologías Creativas, donde tenemos asignaturas especializadas de fundamentos de animación, fundamentos de animación 3D. Yo en mi caso estoy dando animación 2D. Para que se inicien en los procesos de producción. También tenemos una asignatura de proyectos de animación donde les enseñamos un poco el proceso de piezas de encargo, sobre todo el tema publicidad, videoclips, porque a veces eso se abandona un poco en el ámbito de la animación, y yo creo que es muy, muy importante conocerlo. Y luego está el máster de animación también, que sobre todo tiene mucha fuerza en el 2D, porque es algo que cogía mucho la formación en España de animación 2D, donde tenemos proyectos muy potentes que han salido cortometrajes que están ahora en festivales. Entonces, bueno, hay un equipo ahí muy potente que vamos creando sinergias. ¿Y la academia bien? O sea, ¿ves desde tu experiencia buena acogida a las propuestas que puedan venir del sector animado? ¿Ves reticencias o prejuicios o desconocimiento? La verdad es que yo creo que hay gente que necesita formación y hay gente que no necesita formación. Porque hay gente que necesita esa formación para que le den el pequeño empujón, que le den confirmando que está avanzando y tener un asesoramiento de formación. Hay gente que es autodidacta, que tiene una capacidad fantástica para aprendizaje solo, pero creo que el feedback, que alguien te está dando feedback, es interesante. También somos un equipo de docentes que estamos muy relacionados con la empresa. Entonces, agradecen los alumnos ese feedback que les damos tan cerca de la empresa. Y ahí yo creo que es importante que haya una academia y que podamos establecer esta sinergia, por ejemplo, la tesis doctoral de procesos de producción, ¿vale? Y confirmarlos en empresas y luego volver a la academia, ir y vuelta, ida y vuelta. Vale, es muy interesante eso que dices. Aquí podríamos abrir un largo debate sobre la academia como vector de transmisión de las necesidades del mercado o de la producción más allá de lo cultural y más cercano a lo que es la productividad económica dentro del encaje que necesita para que la rueda siga dando vueltas. Pero a lo mejor eso daría para una mesa redonda un poquito más amplia. En cualquier caso, ¿tú estás a gusto? ¿Estás contento con cómo la academia recibe las propuestas o cómo está funcionando, ¿no? Sí, yo creo que tenemos nosotros, el grupo de animación que hay desde el Politécnico, hay un perfil muy abierto. Y estamos en contacto con las empresas preguntando qué necesidades tienen. Por ejemplo, ahora hay una gran necesidad de 2D rig. Gente para hacer construcción de personajes para cutout. 2D rig y cutout son recortables, para entendernos. Recortables con digital. Con asistencia que tiene el software. Entonces, nosotros estamos ahora materializando ese material que necesitan conocer los alumnos para que luego puedan tener el contacto en estas entrevistas que tienen en estos eventos, puedan mostrar ya material de ese conocimiento, de esa técnica, ¿no? Porque ya que haya ya juniors de rig. Porque no es un perfil junior, es un perfil de gente que ha toqueteado mucho software, que sabe animación, pero que tiene un perfil semitécnico. Entonces vamos a intentar también por ese lado crear esa línea, ¿no? Para intentar acercarnos lo máximo posible, que es lo que a mí me hubiera gustado tener hace 20 años cuando yo estudiaba, esa conexión, ¿no? Y lo agradecen los alumnos, ¿eh? El contacto con el mundo profesional, digamos. En la universidad hay una palabra que le llaman transferencia. O sea, que tú tienes que generar digamos, investigación, pero que se pueda tener una transferencia al mundo empresarial. El problema que está en la universidad pública, por ejemplo, es que esa transferencia no quieren que sea como que la empresa entra directamente porque es como una subvención de una empresa y tiene un interés económico. Claro, efectivamente. Esa es un poco la crítica que yo veo, el elefante, ¿no? En la habitación, que es esta idea de, bueno, ¿hasta qué punto el conocimiento universitario o la docencia o la academia universitaria, entendiendo universidad como algo que por vocación trata de comprender o contener o explicar el universo, es decir, todo lo que está a nuestro alcance cognitivo, y cómo esa subordinación a lo productivo la transforma en formación profesional, cosa de la cual yo siempre he sido favorable a la formación profesional, porque yo, si algo detesto en esta vida, son los artistas, los belloartistas y los académicos, los doctores no, los doctores los he respetado siempre. No, pero es efectivamente ahí hay un debate sobre cuál es la función social de la animación, de la academia. De la academia, sí, yo creo que es importante eso, que la animación es una técnica muy especializada. Y hay partes que son artísticas y partes que son técnicas. Es decir, los fotogramas es técnica. El fotograma dibujado es la parte artística. Entonces, eso hay que conectarlo y eso va subiendo de nivel y tenemos que hacer esa conexión. Entonces, para evitar ese conflicto de que la empresa entre... De que la academia sea una mera subvencionadora o facilitadora del trabajo de las empresas privadas, que al final lo que tienen es su propio interés particular. Claro, que se acerque la empresa, que sepan la empresa lo que hacemos y se acerquen. Y yo creo que se tiene que dar más oportunidad a las ideas que tienen los jóvenes ahora, porque si no, siempre al final son proyectos de productoras y a veces eso está fuera de moda, ¿no? Como decía ayer el representante de Televisión Española. Entonces, bueno, pues hay que hacer ahí pico y pala y conseguirlo. Y la academia, vamos a intentar por mi lado, y sé que por otros compañeros estamos ahí peleando para que los alumnos tengan los mejores portfolios y que tengan ese condicionante de la producción, que muchas veces hay algo tan tonto que no conocen, que es los retakes, las correcciones. Sí. Que de repente empiezan a trabajar y dices, es que nos mandan muchas correcciones. No, es que la realidad son correcciones, ¿no? Entonces, eso también siempre intentamos transmitir toda esa parte de la cruda realidad que hay detrás del trabajo de animación. Claro, esa conexión, ¿no? Entre lo que es la animación como expresión artística cultural, es decir, una expresión del ser humano para tratar de explicar el mundo en el que vive o dar su visión o su interpretación sobre alguna realidad concreta, y luego lo que es la necesidad que tenemos todos los seres humanos que no hemos tenido la suerte en hacer parásitos y tenemos que producir nuestro propio pan para pagar nuestros alquileres y nuestras cosas, ¿no? Que los alumnos, imagino que tendrán ahí, pues claro, gran preocupación. Claro. Tienen una preocupación porque se sienten un poco inseguros a la hora de mostrar el portfolio, ¿no? Porque se comparan con, mejor con gente que ya está en el sector. Entonces también tienes que hacer esa labor de sois juniors, estáis en esta parte, y es una labor que tenemos que hacer de la academia. Decir, mirad, esta es vuestra parte, iréis escalando. Luego es cierto que hay alumnos que destacan por encima. Claro. Y también es verdad que ahora el mundo digital, las mal llamadas redes sociales, al final lo que te da es un acceso a una cantidad de gente inmensa. Y a lo mejor tú te crees, es como las revistas de moda, ¿no? Pues si tú eres un chaval o una chavala de 16 años, ves las revistas de moda, todo el mundo está buenísimo, tú te miras en el espejo y dices, oh my God, soy un rap. No, la realidad no es, la realidad se parece más a tu espejo que a esa revista, ¿no? Entonces muchas veces también pueden pensar los alumnos o los aspirantes que jamás van a alcanzar, que están lejísimos, que están tal, y es como, bueno, es que estás cogiendo a las superestrellas, estás cogiendo a los Cristiano Ronaldo de cada movida. Y en el fútbol pues también cabe mucha gente que no es Cristiano Ronaldo. Sí, eso es clave. Yo desde hace unos años viendo recuperé un portfolio antiguo de cuando empecé y lo enseño en clase, ¿no? Uy, me parece un buen ejercicio, sí, yo lo he hecho también. Sí, creo que es bueno, y una vez encontré una charla, un podcast que también hablaban de que mostraban su primera reel, gente que está en DreamWorks y tal, y veía su primera reel y era como súper chisposa, ¿no? Porque era todo muy fresco, pero técnicamente era muy, muy pobre, ¿no? Entonces, he tomado esa determinación y yo creo que a algunos les motiva de, ostras, si he empezado por aquí, ¿no? Pues yo creo que pueden seguir. Es importante, sí, yo coincido contigo y de hecho es algo que sí que creo que es bueno hacer, ¿no? De un poco lo que decía este compañero Puño, el ilustrador, ¿no? Sí, sí, todos sí. Tenemos, si algo tiene son grandes frases, sí. Todos tenemos 3.000 dibujos de mierda en el interior, cuanto antes los saques, mejor para ti, ¿no? Sí, sí. Sí, en esa filosofía de Puño y su charla de los espaguetis, creo que es clave. También la comparto, es como, son dinámicas que tienes ahí que creo que son buenas para que sepan cómo tienes que iniciarte, ¿no? Y a lo mejor es una parte que tenemos que hacer nosotros, ¿no? De la gente que entra y te quiere escuchar y dice su nombre propio, se apuntan. Le dices un libro, se lo apunta. Ese interés que tienen ellos por avanzar, también tienen que conocer ese pequeño apoyo que hay de otras personas que iniciamos de nada, sin ningún contacto y simplemente presentarnos con una reel, un flipbook, cuando me presenté yo en Serrano 31 y cosas así, y sonó la flauta, ¿no? Muy bien, pues muy interesante y bueno, creo que queda aquí claro que hay mucho tema para debatir y sería muy interesante hacerlo en un futuro. Espero que disfrutes mucho del evento y que hayas visto a los alumnos que estén siendo buenos alumnos y hayan venido aquí a bichear y a interesarse. Y con esto, doctor, nos despedimos a sus pies y a los de su señora. Muchas gracias. Pues sale, vamos con Roger Torras, a ver si lo he pronunciado bien. Asiente con la cabeza, dice que sí. Venga, productor, nos va a contar un poquito a qué se dedica y qué hace aquí en el Weird. Hola, muy buenos días. Gracias. Soy Roger Torres, productor de Barcelona, la empresa Weekend. Y bueno, Weird es un mercado muy interesante para tomar el pulso a la animación española, ¿no? La selección que Weird tiene en la competición de cortometrajes a nivel nacional. Para, bueno, son normalmente los cortos que hay que ver a nivel nacional, los mejores de animación de ese año, y después los proyectos que se pichean, que están en fase de desarrollo, búsqueda de financiación, preproducción, tanto sean cortometrajes, largometrajes, videojuegos, también todos son muy interesantes, y siempre es, bueno, me encanta porque nunca sabes, está muy bien estar al día de lo que se está produciendo, y cuando buscas proyectos, pues el Weird es un buen filtro de esos proyectos interesantes que se están cocinando este año, tanto en España como en Portugal y otros países de Latinoamérica. ¿A ti como productor te ha pasado que directamente un evento de estos te haya puesto en contacto con algún equipo, algún realizador, y que hayáis sacado adelante un proyecto, serie o peli o lo que sea? Sí, bueno, sí, me ha pasado a conocer aquí a tanto directores como guionistas o productores que entre los cuales hemos trabajado o estamos trabajando. Me acuerdo que conocí a unos directores, a Santi, a Héctor, en Conera, en Segovia, en el... Cuando está Ciervo Alto, Santi y Héctor. Bueno, sí, entonces Santi tenía un proyecto grandioso de Monsters Valley y los conocí y poco a poco los fuimos conociendo más y estamos trabajando proyecto para eso, para lanzar The Monsters Valley. Y es lo que me viene a la cabeza, pero seguro que hay más proyectos, sí, sí, tanto o productores con los que compartir proyectos, sí. Entonces, es, para mí el Weird a nivel de escala, a nivel de gente que participa, es uno de los festivales que tengo en mi agenda anual y que no me pierdo sí o sí. Muy bien, nos parece, eso está guay y también oírlo, ¿no? Porque nosotros como realizadores, como directores o como creadores o creativos o chama y X, siempre estamos buscando esos lugares donde dar a conocer y contactar y nos falta muchas veces la versión de la otra parte, ¿no? De la producción, de si realmente tiene esa utilidad o estamos más bien dándonos paseos y palmaditas en la espalda los unos a los otros. A diferencia de otros festivales, bueno, está ANSI, que también estaría un poco, pues sería el mismo tipo de festival, pero claro, la escala es mucho más grande, pero yo siempre digo a compañeros de trabajo, a técnicos, a animadores, a montadores, a ilustradores, guionistas, directores, que vengan a que se van a festivales y en caso de animación el WIRD es el festival ideal para hacer contactos, ampliar tu networking y porque, bueno, yo siempre digo, si cuando vas a estos festivales nunca sabes lo que va a pasar, pero sí que está claro que si no vienes, no va a pasar. Es una... Me hace gracia, por eso se lo digo yo a los alumnos. Algo así como, mira, yo las oportunidades no sé dónde están, pero sé que por el sofá de tu casa no aparecen. Exacto. Correcto, tal cual, ¿no? Entonces, pues tanto el WIRD aquí en España como en sí, a nivel internacional, son los dos festivales que, pues bueno, que siempre animo a todo el mundo que forma parte de la industria de animación o quiere formar parte de la industria de animación a ir, porque es, bueno, es una parte más de lo que es la constante formación que todos constantemente necesitamos aprender, ¿no? Y esos festivales, pues bueno, es la dosis anual para aprender y conectarte con la industria. Bueno, una cosita que me gustaría hablar contigo, que ya te lo comenté el otro día, que yo soy muy admirador del trabajo de Juanjo Sáenz, de la serie que... Primero, El arroz cubat de hace ya tela de años, y luego la última, Hevis Tendras, que para mí es un ejemplo de muchas cosas, ¿no? De primero una historia bien construida con lo que yo entiendo como honestidad o percibo como honestidad, más allá de intentar dar en el bingo de lo que vende o lo que tal, sino una historia que más se mastica un poquito de sinceridad ahí. Y bueno, tú has estado ahí involucrado y me gustaría un poquito que me des tu visión. Claro, desde para el productor, ¿no? Para los productores cuando estamos trabajando en proyectos, hay una premisa, ¿no? Trabajar con gente talentosa. Y Juanjo, una de las personas más talentosas con las que he trabajado, tiene mucho ojo, tiene un mundo personal propio y eso en lo que hace lo ves, ¿no? Tanto Arroz Cubat, el hecho que tuvo como Hevis Tendras, que es una preciosidad, y ahora la nueva serie que ha hecho, que es Ronnie, y que ha creado y que se estrena ahora en TV3 y después en Filmin. Ajá, eso nos interesa. O sea, que tiene un material nuevo y se estrena en breves en TV3 y en Filmin también. Sí, yo creo que en breve ya oiréis hablar de la serie, al menos a nivel catalán para TV3, a nivel nacional o internacional para Filmin, y que es me encanta, soy súper fan. Bueno, Ronnie es una muy buena serie. Después de Hevis Tendras y bueno, y las tres series están muy bien y encima ahora pues también ha hecho un montaje de Hevis Tendras de la serie en formato largometraje que lo estrenaron en sí, ahora está en Festival de Sitges y que también es muy bonita poder revisar, ¿no? Hevis Tendras después de 5 años en formato largometraje en 80 minutos condensada y bueno, y tiene otros proyectos por ahí que está también desarrollando que también son muy bonitos. Entonces, bueno, es cuando alguien tiene talento, es muy bonito, porque lo que hace es como, bueno, es eso, es bonito. Tú siempre has trabajado con él como productor, ¿no? Es un poco, hacéis un poco tándem, ¿no? Creativo, productor. Bueno, yo entré en la segunda y tercera temporada de Arroz Cubat, y después sí que le estoy viendo la producción de Hevis Tendras y de Ronnie, pero bueno, con su productora, Juanjo tiene su productora. Él es quien se autoproduce y yo le llevaba la producción. Y bueno, desafortunadamente, por cambios familiares, problema de trabajo, acordamos que Ronnie sería nuestra última participación. Estoy seguro que en el futuro volvemos a trabajar juntos, pero ya en los próximos proyectos próximos que él tiene, yo ya no estoy participando, pero muy a mi pesar. Pero bueno, es como mientras él esté ahí, como está rodeado de gente muy talentosa ahora, con Joan, con Víctor, y bueno, y sacarán proyectos muy chulos, sin ninguna duda. Pues eso esperamos primero como audiencia, porque realmente, ya te digo, más allá de lo profesional, lo técnico, lo que te pueda sorprender más o menos, a mí como audiencia, todo lo que he visto que habéis hecho me parece importante y potente. Sí, es un autor muy personal, ya los libros que hace, ¿no? Entonces, bueno, esos autores que no hayan muchos, pero es que claro, es que tiene como un mundo, ¿no? Y sus series lo tienen, ¿no? Tanto Arroz como Heavis y Ronnie, esta combinación de géneros, ¿no? En un capítulo te puedes reír, te puedes poner como hay como momentos más emotivos, un poco de drama, ¿no? Y él combina muy bien, ¿no? Y lo hace también desde un punto muy, muy honesto y muy cercano a su mundo, ¿no? Y eso hace que el espectador le llegue, le conecte mucho con los personajes y con lo que él cuenta. Y como productor, ¿cuáles han sido las dificultades o los retos más grandes para sacar adelante proyectos que a priori tienen tan poca encaje comercial? Claro, si no, aquí ves, ¿no? Ves proyectos de humor para adultos y cuando lo veo dices, madre mía, qué complicado va a ser levantar esto, ¿no? Por muy talentoso, porque realmente ves que vuelves gente con mucho talento. Bueno, Juanjo estuvo bajo el paraguas de Escándalo Films y en el momento que TV3 buscaba ese tipo de proyectos y bueno, aprovechó la oportunidad y se hizo un hueco, aprendió y eso le ha dado paso a poder a desarrollar nuevos proyectos. Porque TV3 estaba muy contento con su resultado, ¿no? Entonces, pero bueno, fue un momento muy puntual, ¿no? Estuvo ahí y supo aprovechar muy bien la oportunidad y eso le ha dado pie a más proyectos. Pero sí, animación para adultos en la industria actual es muy difícil, tanto sean o series o largometrajes, el mundo del corto, ¿no? Evidentemente, ahí sí que hay un hueco para ese tipo de producciones para dirigirse a ese público, pero cuando entras en formatos más largos, que implican más presupuesto, implica como participación de televisiones, ¿no? Como son series o largometrajes, ahí pues el hueco es muy reducido y realmente pues bueno, implica, no es imposible evidentemente, pero sí que implica mucho trabajo y mucho tiempo, muchos años de desarrollo y picar piedra, que bueno, que como cualquier otro trabajo, cualquier otro objetivo que de muchas otras industrias que se plantean, ¿no? Pero sí, no es tan automático como quizá otros proyectos, pero bueno, es el público está ahí. Y vale la pena cuando después de muchos años de desarrollando un proyecto, de producirlo, lo consigues estrenar y cuando el público ves que le gusta, pues el viaje que has hecho vale la pena y te da energías para emprender otro viaje igual de largo. O sea que tú hasta el día de hoy no te has arrepentido, ¿no? De meterte a esto en vez de dedicarte, yo que sé, a la otras facetas de producción mercantil o comercial. Nada, ¿no? Desde pequeño siempre me gustó el cine y bueno, tuve la suerte que bueno, pude estudiar en el SCAC, conocer a compañeros de amigos que igual que yo eran apasionados del cine y claro, no me imagino haciendo otra cosa porque es lo que me gusta, disfruto y que puedo hacerlo durante muchos años. Sí. Pues eso esperamos también nosotros, que la animación y especialmente la animación valiente y la animación que tiene su propia voz y su propio lenguaje y que no tiene complejos, siga para adelante y siga produciendo cositas. Correcto, ahí vamos. En el fondo es algo como para el público, ¿no? Es la cultura, ¿no? El hacer cosas distintas, ¿no? Bueno, vienes aquí al Word y es que ves proyectos de gente muy joven con mucho talento, ¿no? Y dices, bueno, el público merece ver esas cosas, ¿no? Y yo creo que cuando se produce este tipo de cosas hace que seamos un poco mejor todos y vivamos en una sociedad un poco mejor. Bueno, pues con esa cosa tan hippie que te ha quedado, lo dejamos. Pero para eso está la cultura, ¿no? Para hacernos mejor, ¿no? Ahí mejor ya cada uno que coja mejor como... Eso, cada uno que interprete el mejor como considere. Pero sí que, bueno, es algo como vital, la cultura, para nuestro día a día. Sí. Pues muchísimas gracias, Rullé, y nos vamos viendo. Y tanto. Hasta el próximo mercado. Pues con la voz de Resacoso vamos a sacar aquí al bueno de Sergi. Sergi Hombre Bueno o Sergi Wooden Mirror, cada uno como quiera. Hola, Sergi, ¿qué tal estás? Hola, muy bien. Aquí. Tenías que haber hecho más cazallero, más en plan, hola, ¿qué pasa? Hola, hola, ¿qué tal? Estoy bien, estoy bien. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos qué haces y a qué has venido aquí. Muy bien, pues he venido al WIRL para presentamos el jueves pasado mi cortometraje, que su nombre es Wooden Mirror, un proyecto que hice junto a mi compañero Carlo Torati, y el cual es un cortometraje de 12 minutos de animación y el cual dirigí yo. 12 minutos que ya te vale 12 minutos de animación, ¿eh, criatura? Sí, ¿o no? Creo que para el próximo haremos un poco menos. Estaría bien. Es que parece, claro, para el que no sea de animación, dice, va, 12 minutos, no llega ni a cuarto de hora. Hostia, pero en animación es mucha faena. Pero bueno, cuéntanos un poquito sobre el cortometraje y la trayectoria que está teniendo por festivales y así. Bueno, ahora mismo está en distribución, o sea que está yendo por festivales, está yendo muy bien, es el momento de disfrutar del corto. Y bueno, guay, porque de repente estamos recibiendo el feedback del público, ya estoy como expuesto total para recibir como, bueno, a la gente le va gustando, siempre... Es como un buen momento para lo bueno y para lo malo. Y nada, el corto lo acabamos prepandémico y quedó un tiempo parado y ahora en el 2022 lo empezamos a mover para que la gente pudiese ver por festivales. Y fue un corto que hicimos en un año y medio. Y bueno, junto a mi compañero Carlo Torati realizamos el teaser, tuvimos la suerte de conseguir una ayuda y empezamos ya a moverlo para realizarlo. ¿Una ayuda de la administración en España o en Italia, ¿no? Porque el Carlo es italiano. Carlo él es italiano y había hecho ya una experiencia previa, y en este proyecto él hizo las labores de producción, y entonces a través de él conseguimos una ayuda en una región de donde él es, que es de Udine, y gracias a esta ayuda inicial hicimos el teaser, que luego con este material aplicamos para conseguir lo que sería la ayuda del Ministerio de Cultura italiano, que al final nos la dieron, y a partir de ahí, bueno, ya empezamos entramos en producción. ¿Qué presupuesto teníais? Porque esto yo recuerdo, porque yo os he entrevistado, de hecho os entrevisté en pandemia, hicimos una entrevista por videoconferencia cuando estábamos confinados todos y creo que ya lo habíamos hablado. ¿Te acuerdas de más o menos qué presupuesto habíais sacado de ayudas de administración y tal? Pues creo que llegaron a ser 120.000 euros. Joder, está bastante bien, claro. Sí, la verdad es que, jolín. Pero nunca es suficiente. No, en animación nunca es suficiente. Hay que recordar a las personas que cada minuto son 1.500 dibujitos. O sea que, bueno, es tela. Sí, exacto. Bueno, no sé, lo podemos sacar afortunadamente, pero jolín, parece que es mucho, pero no sé, fue un gran esfuerzo de un año que... Al final se alargó un poquito más incluso. Juntando la preproducción, juntando el teaser, pues han estado ahí 2 años y medio igual, para hacer todo este proyecto. Que parece que no, pero es tiempo de inversión de tu vida. Pero bueno, al final el resultado es como lo súper positivo, súper contentos, y ahora es como el momento de disfrutarlo. O sea, de repente es como ya por otra cosa y ahora disfrutarlo, que la gente lo esté viendo. ¿Y en la experiencia en el WIRL, qué te está pareciendo a nivel de proyectos? Por un lado, ya nos has dicho que la respuesta sobre tu trabajo, vuestro trabajo, está siendo positiva. ¿Sobre el trabajo de otras personas, cómo lo ves? Buah, genial. O sea, para mí personalmente, venía al WIRL, que es donde estuve creo que en 2019, puede ser. Joder, es como reconectar un poco con mucha gente que hacía mucho tiempo que no veía, y también poder constatar que hay un montón de proyectos nuevos y muy interesantes, gente con la que estoy empezando a colaborar, a trabajar, y es como, pues, jolín, se están moviendo cosas y eso creo que es súper positivo. O sea, no sé, el año que viene se preparan cortometrajes nuevos, largometrajes en los que me flipan mucho los contenidos que hay, y también son oportunidades para currar. O sea, está muy bien. Bueno, pues qué bien, pues espero que salgan buenas cosas tanto de la trayectoria del cortometraje de Wooden Mirror como de la experiencia de pasar por aquí y seguir ampliando un poquito, contactando, reconectando, como tú dices, con gente. Y no, si no quieres aportar nada más, ya con esto estamos. Si quieres aportar algo más, dilo. Bueno, ya está. Muchas gracias a ti, Pablo, que además colaboraste en el proyecto. Y joder, fue un súper placer currar contigo y muchas gracias. Gracias a ti por darnos este ratito y a seguir disfrutando del festival, mercado, sarao o como le quieran llamar a esto. Gracias. Venga, ahora que ya le hemos dado a grabar, volvemos a arrancar. Estamos aquí con Joseba Beristain, o como dirían en inglés, Beristain. Bienvenido, Joseba. Gracias. Cuéntanos un poco qué haces, a qué te dedicas. Pues hago bandas sonoras en general, pero tengo la suerte de trabajar mucho en animación, que es una técnica que así en general que me gusta y pues nada, a eso me dedico, a ayudar a los directores a contar su historia a través de la música. Mm-hmm. Y te has, porque veníamos hablando antes y una cosa que yo he comentado muchas veces en el programa es la importancia de los músicos y la sonorización, o sea, de toda la parte de sonido en la animación, que es por un lado fantástica por la fuerza que tiene, la capacidad que tiene de elevar la calidad de un proyecto y por otro lado una putada porque lo que a los que hacemos los dibujitos nos cuesta 3 años, vosotros estáis en 1 mes y medio, 2 meses, ya habéis resuelto y podéis hundir la flota o levantar la flota. Efectivamente, una mala decisión musical te puede fastidiar todo el proyecto, así que esto que la música neutra no existe, hay que decidir bien qué hacer y por qué. Mejor dejarse acompañar y asesorar por músicos que sepan contar historias. Totalmente, ¿no? Y eso me interesa, desarrolla eso de contar historias con la música. Bueno, al final, la música, como todos los elementos de una película, como puede ser el encuadre, la fotografía, los vestuarios, los movimientos de cámara, los diálogos, todo, es un conjunto, el sonido, que te ayuda a contar una historia. Y la música no es una excepción. Muchas veces se asocia a la música solo al hecho de transmitir ciertas emociones. Pero en realidad la música tiene muchísimas funciones, te puede ayudar a mantener la continuidad, a romperla, te puede ayudar a hacer asociaciones con conceptos, con ideas, te contextualiza geográficamente, históricamente, o sea, te puede hacer un montón de cosas, te puede ayudar a dividir secciones, a un montón de cosas que muchas veces los directores no aprovechan esa capacidad que tiene la música. Entonces, saber que la música puede hacer estas cosas puede ayudarte a contar tu historia. No es solo un tema de emociones, es un tema de... O sea, no solo la cuestión expresiva... Bueno, la verdad es que voy a repetir lo que has dicho tú, pues lo has explicado muy bien. Sí, o sea, a ver, desde luego la parte expresiva es muy importante, pero no es la única. Entonces, es como... A nadie se le ocurre, voy a poner aquí un color rojo porque me gusta. Dice, ya, pero ¿esto por qué es rojo? ¿Por qué es azul? ¿Por qué pasa de rojo a azul? Pues porque con la música, ¿por qué no se hace eso, ¿no? O sea, la música te puede ayudar a explicar cosas, a explicar cambios en personajes, cambios en situaciones, o yo qué sé, al igual que no cambiarías al actor en mitad de la película o el diseño de un personaje, y muchas veces pues cambias una música de una música a otra y de por qué, o sea, tiene que estar justificado porque te está ayudando a contar la historia y si no, te está entorpeciendo, así que te ayude. Bien, bien, bien, ¿no? Desde luego aquí el muchacho su producto lo vende bien, está claro, bien. Bueno, de cualquier compositor de bandas sonoras, en realidad. El mío también, ¿eh? Vale, para saber un poco de dónde vienes tú has hecho la música, por lo que veo en tu camiseta, de Unicorn Wars o Guerra de Unicornios en cristiano, ¿no? Sí, en cristiano católico apostólico. Y Unicorn Wars, sí, la última película de Alberto Vázquez, que es una pasada de película. No porque esté yo en medio, pero es una pasada de película. No, es verdad, yo no he estado en medio y lo tengo que decir, y eso lo hemos comentado también ya en la radio. Para mí es un gran salto adelante en la animación de largometraje en España, especialmente yo como gallego vigués, pues más todavía porque es un grandísimo salto adelante en la animación gallega y bueno, pues una cosa con un nivel, o sea, algo realmente relevante. Sí, sí, sí que es relevante en todos los sentidos, en la tica de todo. Yo conocía la obra de Alberto antes de conocer a Alberto por sus cómics de la última El Evangelio de Judas, Psiconautas, el cómic, me parecía muy, muy, muy interesante y tuve la suerte de poder trabajar con él a través de la productora Único, con Iván Miñambres, y entonces Alberto tiene una técnica muy particular visual, pero también sonora, y tenía muy claro qué tipo de sonoridad quería. Entonces eso nos dio juego a buscar texturas, sintetizadores, el coro... ¿Qué tipo de sonoridad quería? O sea, ¿cómo se describe eso? ¿Quiero una sonoridad...? Y tenía varias cosas claras. Lo que tenía era que no quería que fuera música sinfónica como una banda sonora normal, y tampoco quería utilizar mucho el concepto de leitmotiv. Leitmotiv es cuando asocias una música a un concepto, a un lugar, a un personaje... Leitmotiv famoso es el tiburón, el chun chun chun chun chun, o el Darth Vader con el pom pom pom pom pom pom. Entonces, en este caso, el único que tiene un pequeño leitmotiv que casi ni se nota es Azulín, el protagonista. Si te fijas, se nota, pero si no, no. Pero el resto, tenía muy claro también que quería sonoridades, sintetizador, texturas oscuras, o sea, una cosa, bueno, como la peli. Y luego jugamos también, bueno, en la película hay ciertos flashbacks. Los flashbacks jugamos en el contraste usando un piano, que es como un contraste muy fuerte entre lo oscuro de los sintetizadores con este piano, que también tiene aquí todo es oscuro. Y luego tuvimos una cosa muy interesante, que es una de las ideas claves de la película, es lo, no tanto lo religioso, sino como, bueno, lo mítico, lo mitológico. Y entonces, para reforzar esta idea, utilizamos coros, el Orfeón Donostiarra, que siempre se apuntan a mis proyectos. Y jugamos con... En la película también se juega mucho con el género, porque las unicornios son las unicornios, son mujeres, y los ositos prácticamente todos son hombres. Entonces, los ositos tienen las voces masculinas cuando cantan sobre su religión y tal, y las unicornios tienen la parte femenina del coro. Y hay un momento en el que juntan, que no puedo desvelar mucho, porque sí, tampoco es plan. Entonces, bueno, ahí hay cierta simbología en la música que está escondida de manera sutil, que, bueno, yo creo que todo esto ayuda a lo que te he dicho antes, durar, a separar bloques, a puntualizar ideas, uso narrativo de la no solo emocional o estético. Y ya hablando del evento este, el Sarao, el mercado, sí. ¿Es la primera vez que vienes? ¿Has venido más veces? No, es que no sé si es la sexta o una cosa así. Ah, hostia, ya tienes veteranía. Sí, intento, estoy ganando puntos, Weird Market, no sé cuántos puntos llevo ya. No, es un encuentro que me encanta, porque es, se lo comentaba alguien hace poco, es un evento serio en cuanto a contenido, porque lo que se habla aquí son de proyectos muy interesantes, de presupuestos, de gestión de proyectos, y a la vez es muy informal, muy divertido, es un ambiente muy cercano, como en casa, está muy bien, a mí me encanta. Muy bien, has sacado un tema que para nosotros es fundamental, tema presupuestario, porque afecta a la realidad material a la que nos enfrentamos los profesionales de este sector. En cuanto a presupuestos, no desconozco tu trayectoria, no sé si has tenido currao en imagen real o en tele o en otras cosas más allá de la animación. ¿Hay diferencias en cuanto a pasta? Más que el tipo de técnica, ¿no? Si es acción real o si es animación o tal, puedes tener proyectos de acción real con cero presupuesto y proyectos de animación con muchos millones, o al revés. Entonces, más que eso, depende del tamaño del proyecto. Por supuesto, cuanto más grande es el proyecto, más posibilidades hay de que la música no mejor hecha, pero sí mejor producida. Por ejemplo, en el caso de Unicorn Wars, lo único que teníamos que grabar era el coro, porque el resto de las cosas eran sintetizadores. Pero hay otras películas, por ejemplo, una animación que se llama El Cano y Magallanes, la primera vuelta al mundo, que esa la grabamos con la orquesta de Euskadi, con el Orfeón. Ahí ya hace falta otros medios, porque esa película con música de ordenador, pues no, entonces hay veces que la película pide un tipo de música, pide o encamina, entonces hace falta tener el presupuesto suficiente para poder hacerlo con unidad. O sea que no, la animación no, en ese sentido no determina la técnica, que si es animación, si es imagen real, no determina un poco el presupuesto, sino el tipo de proyecto. Porque la animación, como todo el mundo sabe, no es un género, es una técnica. Bueno, no todo el mundo lo sabe, y yo me alegra mucho ver que tú sí lo sabes. Lo tengo clarísimo. ¿Qué tendrá que ver las películas de Alberto Vázquez con yo qué sé, con Pocoyo? ¿O qué tendrá que ver con Tadeo Jones? Pues no tiene nada que ver. Entonces, la animación es una técnica, y según lo que se cuente, o sea, a mí me da igual que sean personajes de acción real o de animación, mi manera de trabajar siempre es la misma, que es ver de qué va la historia, crear un guión musical, que al final es, al igual que hay un guión literario o hay un script de color, ¿no? De qué colores va a haber. Entonces, definir qué músicas va a haber y por qué, y cómo ayudan eso a contar la historia. Eso antes de poner ni siquiera una nota musical. Tener las ideas claras, hablar con el director, cuál es la principal idea de este proyecto, ¿no? De qué va la peli. Que sea capaz de sintetizarla en dos palabras. Si es capaz de sintetizar en dos palabras, podremos sintetizarla en música adecuada. En dos palabras es jodido, ¿eh? Quien dice dos, venga, va, tres. No, que haya una idea clara. Si te empieza a decir, no, es que esto va un poco de esto y un poco del otro y de bufa. Y cómo, vale, claro, ¿cómo traslado yo un poco de esto, un poco lo otro? O sea, en las bandas sonoras también siempre suele haber como hay músicas que tienen más pesos que otras. No es lo mismo música de una sin más o la música que acompaña a un personaje. personaje y su evolución en la historia. Esa música tiene más. Entonces tiene que estar claramente definido, tanto para el que lo sea como para el director. Que no repite una cosa clara, pues la puedes liar. Y al igual que hay guiones literarios malos, puede haber guiones musicales malos, que confundan más que ayuden a contarles. Pues Joseba, muchísimas gracias por esta explicación, que me parece muy didáctica y muy interesante. Como te decía antes de engañarte para rascarte estos minutos, tu perfil y el de los diseñadores de sonido y de sonorización me parecen muy interesantes, porque como esto va de dibujitos animados, siempre pensamos en el que hace el dibujo, en el que, pero no siempre pensamos en el que traslada eso al mundo sonoro, a lo que percibimos con las orejas. O sea que creo que... No sé si has visto el corto Loop. Sí, sí, sí. Es mía también la música. Ese es tuyo. Ah. Sí, y en este caso además el sonido también. Claro, tú ves ese corto sin sonido, no tiene nada que ver. Entonces es vital tanto el sonido como la música. ¿Cómo dices tú? ¿Para subir la peli o para hundirla en la miseria? Así que elegir bien. Lo que ha querido decir, queridos radio espectadores, oyentes del mundo, es que le paguéis bien, porque si no, os jode la peli. Venga, y con esta reflexión os dejamos. Muchas gracias, Joseba. A vosotros. ¡Viva la animación valiente! Pues aquí ya las mesas que se recogen, ya las últimas cervezas del personal antes de ir a cenar. Se han entregado premios, han ganado premios, ha ganado el gato del... ¿Cómo se llama el que ganó el premio por el gato de Sandwich Cat? Fidalgo. Ha ganado Fidalgo con Sandwich Cat, ha ganado premio de público también los de Chuminadas Animadas, lo cual nos llena de orgullo y flama. Y ha ganado una paella, entendido paella como lo que es la paella, que es el recipiente sobre el que se cocina el arroz con cosas, la doctora Ángela, que se va a presentar ahora y nos va a decir por qué ha ganado la paella y qué hace aquí. Bueno, soy la doctora Ángela, con un doctorado totalmente real y no falsificado, y pues ronco, Ángela ronco. Y gané la paellera en un honrado y digno concurso de camisetas raras. Llevaba una camiseta para los radioyentes, una camiseta espacial con gatos, cuya cabeza está metida dentro de un taco. Sí, es una especie de kebab, pero creo que tiene más como textura de taco. Ah, de taco como de... Ah, pues sí, sí, es un... Ah, sí, cierto, cierto. Madre de Dios, las sillas, están arrastrando las sillas por encima de sus posibilidades. ASMR. Y por debajo llevo una camiseta con las caras de Nicolas Cage repetidas una y otra vez. En ese detalle... Yo... Claro, he ido todo el evento con la camisa cerrada, he empezado la pista con la camisa cerrada y la he abierto en medio del acto. Y la verdad es que ha causado sensación, furor, gente se ha desmayado, ambulancias han venido y pues me han tenido que dar el premio porque no había... Hay que decir que el premio era porque había un concurso de la camisa o camiseta más atrevida. Y tú has jugado ahí, has hecho un doble combo. Pero bueno, he tenido adversarios más honrados todavía, más majos y que no han jugado sucio como yo, escondiendo sus intenciones. Y bueno, la moraleja es que si haces trampas ganas. Bien. Además de eso y enhorabuena por los premios, ¿qué has venido a presentar aquí? Bueno, sí, realmente yo no venía aquí a vender camisetas. He venido con un compa, Rubén, representando... Bueno, hola, Rubén. Hola, soy Rubén Vicente y he venido aquí con el corte de VoxFox, sí. Con Ángela, la directora. Hemos venido a presentar VoxFox, que el Weird ha tenido la increíble amabilidad de incluir en su sección nueva que estrenan este año, de talento Weird, que bueno, ellos lo llaman la categoría cuyos directores hay que tener en el radar. Y pues hemos venido con nuestro corto universitario que terminamos en nuestros 2 años de universidad y pues somos ahí 9 alumnos matados con un sueño. Y pues la verdad es que estamos contentísimos de que esté dando vueltas por ahí, de que lo estén viendo, no se quede en un cajón, de que la gente lo esté disfrutando y de que, bueno, que lo hayan acogido aquí en el Weird, que es uno de los festivales más importantes de España. Y contentísimos, y además me he llevado una paella. No paellera, ¿eh? Solo un inculto haría ese error. Pues enhorabuena, y yo también estoy muy contento porque yo supervisé en el segundo curso o el tercer curso ese cortometraje, o sea que os doy la enhorabuena porque empecéis a mover el culo por el circuito y hagáis lo que hay que hacer, que es el único camino que nos queda. Así que muchas gracias, Ángela, enhorabuena por los premios y mucha suerte de aquí en adelante. Muchas gracias a ti, Pablo. Bueno, esto ya es la decadencia del Weird, el Peter Rock, que es el bar al que nos ha traído la marea, y una persona que de bares sabe bastante y nos va a explicar ahora quién es, qué hace y por qué está aquí. Bueno, yo soy Samuel. De bares sé bastante porque no me han dado otra oportunidad para saber más que de bares. Entonces estoy aquí, bueno, soy fotógrafo, hago dirección artística, aunque haya estudiado psicología y análisis clínicos. Espera, o sea, vamos a ver, fotografía, psicología, análisis clínico. Hostia, esto requiere una explicación. Aquí hay más chicha de la que yo pensaba. Venga, desarrolla, desarrolla. Vale. He estudiado psicología, me pedían varios títulos. Psicología en plan universidad, ¿no? No, conductual, todo lo que tú quieras, claro. Psicoanálisis, psicoanálisis, gestal, lo que tú quieras. Si quieres te puedo hablar de cualquier tipo de cosa, claro. Entonces, bueno, yo soy una persona que he estudiado psicología durante 3 años porque no terminé la carrera. Tuve que ponerme a trabajar porque me fui a vivir a Barcelona. Entonces, sí, soy de Valencia. Entonces me tuve que poner a trabajar porque, claro, me fui a Barcelona por un exnovio maltratador, entonces tuve que terminar la carrera y volver a Valencia porque vino el COVID, entonces no me quedaba otra que volverme a Valencia. Entonces, decadencia, pero bueno, de la decadencia, de la mugre, es donde salen las cosas más interesantes, la verdad. Claro. Yo, como Paulo decadente, no puedo decir otra cosa que viva y bravo. Y muchas gracias. Y nada, pues eso, que soy camarero y, bueno, que me dure mucho el trabajo, pero ojalá pues un plus de mejoría y esas cosas. Y bueno, si alguien me oye, no sé si alguien me oye, por favor, Monant, Samuel Antequera, donde quieras buscarme, que necesito cambiar de trabajo, gracias. Bueno, y una cosita, a ver, tú en tu experiencia como trabajador de la hostelería, ¿la gente de los dibujos animados y los videojuegos somos la peor raza a la que os habéis enfrentado o no? Bueno, vuestro planeta es interesante y en parte ojalá lo pudiera compartir, la verdad. Pero bueno, yo creo que soy aparte, pensaba que era personas menos civilizadas, pero bueno, creo que tenéis algo de cordura dentro de esa cabecita loca. Pues con eso nos quedamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias por todo y por esta oportunidad. Gracias. Me gusta tanto el Weird Market. Empezamos. A ver, dale. Arranca. ¿No quieres introducirnos? ¿Os introduzco? Bueno, a ver, ¿cómo introducimos a esta gente humana? Bueno, pues aquí tenemos al Alfonso Fulgencio y al José Luis Farias. No. Historia viva de la depravación nacional. No. José Luis Fulgencio y Alfonso Farias. Que es que siempre ponéis mal los apellidos. Ya, siempre lo ponéis años, mal. 15 años poniendo mal. Joder. Bueno, ¿qué tal estos 15 años de trabajo? 15 años tiene mi amor. Le gusta tanto el Weird Market. ¿Alguna pregunta? Esa era la respuesta, que eso es lo importante. Compañeros, salud y que viva la animación valiente. Si le doy mi mano, ella la acariciará. Si le doy un beso, ya sabe lo que soñar. Un ángel es mi amor, sus cabellos rubios son. Bonita y caprichosa, de un jardín la mejor rosa. Pero cuando más me gusta es bailando este rock. Quiero repetirte que no hay nadie como tú.